vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Ya transitando esta semana que nos pone el sábado próximo en el Plenario Nacional del Movimiento 26 de Marzo. La verdad que con alegría cotidiana, podemos decir, vamos encontrando respuestas de compañeros realmente alentadoras en cuanto al nivel de participación, de compromiso, de ganas que hay en muchos militantes que estaban militando, se van reincorporando a la militancia. Y esto para cualquier organización política no solamente es importante, yo diría esencialmente importante, sino que además es muy alentador para el conjunto de los compañeros. Ver además cómo las nuevas generaciones, los jóvenes, los estudiantes, trabajadores que en medio de grandes dificultades hacen tiempo y horas para la militancia y participan en la comisión de organización del plenario, en la preparación del mismo. Cuando nos enteramos del interior que se van pautando vehículos para poder trasladar más compañeros, la verdad alienta y da mucha alegría, y creo que nos va poniendo en la trascendencia del momento político que estamos viviendo. Hay hechos que van marcando esta realidad que vivimos, que no pueden pasar desapercibidos. A nivel político, parlamentario, transcurre una rendición de cuentas, de ajuste y de recorte, yo diría con total impunidad casi. Obviamente algunas expresiones de lucha, pero cuando miramos el presupuesto a la universidad, a la enseñanza, cuando escuchamos al presidente del CODICEN hablar como habla, faltándonos el respeto a todos los uruguayos, cuando se empuja con una vehemencia digna de mejor causa una transformación educativa que en realidad apunta a deteriorar la educación y avanzar en ese modelo del gran capital, de una educación al servicio del gran capital y del mercado. Cuando vemos además una situación social que nos convoca a reforzar los niveles de educación, de ingreso, de obviamente de generación de fuentes de trabajo, se consolida este modelo de país que tenemos que realmente enfrentar, confrontar, transformar. Y eso solo se puede hacer si somos capaces de fortalecer la organización de nuestro pueblo en todos los planos, en el político, en el social, pero atrás de un programa realmente de izquierda. Realmente de izquierda. Y en este marco, ayer lo decíamos cuando nos entrevistaban en la radio, que cuando surgen definiciones que van al fondo de los temas, cuando surgen definiciones de lucha que van al fondo de los temas, obliga a definirse a todo el mundo, ¿no? Obliga a sacarse la careta, a decir realmente de qué lado se está. Y ayer comentábamos un pronunciamiento que vino desde el MPP, claramente contrario al impulsar un plebiscito, que cuidadosamente todos los que se van pronunciando desde el lado del progresismo se cuidan de no mencionar para nada la propuesta de un plebiscito para eliminar las AFAP. Solo hacen referencia a otra propuesta que decimos nosotros vino a entreverar la baraja, a embarrar la cancha y a dejar todo como está. Pero hay un pronunciamiento. ¿Y por qué se da ese pronunciamiento? Porque desde el campo popular, en particular desde el Mondes, desde ATCS, se ha colocado el planteo de lucha y de confrontación que ya es irrenunciable, porque vamos a decir acá con claridad, ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Días más, días menos, pero este plebiscito va a estar en la calle. Esta es la decisión que colectivamente se viene asumiendo desde todos los que estamos trabajando con esta propuesta. Pero se omite. Y hoy sale, o anoche salió con fuerza, otro sector importante del Frente Amplio, la convocatoria serenista progresista, diciendo con vehemencia y claridad, ni hablar de un plebiscito, y por supuesto no se le pasa ni por la mente un plebiscito para eliminar la AFAP. Y esto clarifica el panorama. Clarifica el panorama. Y quiero ser muy claro y muy preciso. Me estoy refiriendo a dirigentes de sectores importantes del Frente. Y no estoy abarcando a todos los Frente Amplistas. Porque en el contacto cotidiano que tenemos con muchos de ellos, sabemos claramente de qué lado están parados. Pero se va clarificando el panorama. Por otro lado, aparecen expresiones de bueno, vamos a un plebiscito de movimiento social para eliminar la reforma que se votó en mayo de este año. Y esa, decimos nosotros, es una trampa. Es una trampa. Es lo que llaman, ¿cómo es? Una acción en dos tiempos. Pero el tiempo que se posterga, el que no se transita, el que se deja para el futuro, es la eliminación de la AFAP. Y ahí está la clave del problema. Lo decíamos ayer, tenemos que repetirlo, porque este es un debate que está vivo y hay que echar luz, desde nuestro punto de vista, sobre qué busca cada uno de estos posicionamientos. Entonces, se plantea una perspectiva de un plebiscito que no es muy seguro, ni muy claro, ni muy definido, para anular la ley que se votó en el Parlamento, volver a punto cero en el que estábamos antes con la AFAP instalada. Que, ¿cuál es el interés central de quienes defienden este modelo? No tocar la AFAP, porque son el eje del modelo. Son el eje del modelo. ¿Qué hizo la reforma del gobierno? Generalizar el régimen de la AFAP. Pero también para que las cosas vayan quedando con más claridad, desde el campo del progresismo, de estos sectores que se han expresado, no solamente no se habla de la AFAP y no se las va a tocar, sino que con la idea de un gran diálogo social y de no sé qué y no sé cuánto y otra reforma, están planteando que están dispuestos a discutir de subir la edad de retiro. Y esto en medio de una campaña del gobierno vergonzosa, utilizando porque la ley nos obliga a los medios de comunicación a emitir lo que el gobierno plantea como campaña de bien público, una propaganda política desfachatada, desvergonzada, a favor de la reforma que impuso este gobierno. Pero al mismo tiempo, y decíamos nosotros que cuando hay una propuesta de lucha concreta que va a fondo, obliga a definirse. Y nos llegaba hoy un comunicado de del gremio de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Información, de una resolución del 7 de julio, hace más de un mes, pero una declaración que tiene una claridad meridiana en cuanto a definir qué camino de lucha asume el estudiantado. Y plantea con claridad, el camino que asumimos es la propuesta de los compañeros de ATCS, porque es la que le pega en el corazón al modelo. Y se van definiendo también gremios estudiantiles de secundaria, sindicatos, agrupaciones sindicales, organizaciones políticas. Se va recomponiendo desde el campo popular una fuerza que apunta realmente a enfrentar al modelo neoliberal. Es un momento histórico, yo diría, único en los últimos tiempos, que habla de un avance pequeño, pero que tenemos que valorar y defender. Y sobre todo, no dejarnos entrampar ni enredar con dilatorias que solo buscan consolidar este sistema al servicio del gran capital y del sistema financiero. Tenemos una responsabilidad histórica desde el campo popular, una responsabilidad histórica de no dejar pasar este momento. Cuando empieza a asomar la luz, que va aclarando el panorama, que va colocando las cosas en su lugar y que va ubicando realmente cuáles son los elementos que como pueblo organizado debemos enfrentar para poder avanzar en la defensa de nuestros derechos. Un momento histórico. Y nosotros, que ubicamos el plenario justamente en la mitad de agosto, por distintas razones, pero entre otras cosas porque sabíamos que estábamos en un momento de definiciones, tenemos que asumir como militantes de la izquierda, con la más grande y mayor responsabilidad, nuestro papel, nuestra obligación también, ¿no?, como organización política, de estar a la altura de los acontecimientos. Por eso es que insistimos con la convocatoria para el sábado que viene. Nos precisamos todos. En el ámbito más chico de nuestra organización nos precisamos todos, a todas y todos los compañeros, los convocamos a venir, a participar, a traer ideas, a consolidar la voluntad de ser parte de este proceso. No va a ser la misma nuestra organización el domingo 13. Tendrá que ser más fuerte, más grande, con más iniciativa, con los brazos más abiertos todavía para poder abrazar en el sentido figurado a todos aquellos sectores, organizaciones sociales, políticas, parte de nuestro pueblo que compartan la visión de que es el momento de avanzar en la construcción de una alternativa real a este modelo. La verdad que nos ha tocado vivir tiempos difíciles y, como dice la consigna del plenario, resistimos. Y el haber resistido y haber conservado lo esencial nos permite hoy mirar hacia adelante con una perspectiva distinta, una perspectiva de reafirmar nuestro compromiso con la lucha de nuestro pueblo y con una perspectiva de estar seguros que estamos ante un futuro de avances y de victorias. Nos vamos quedando por aquí y, bueno, como siempre, se reencuentran ustedes a mediodía, 12:15, en la 36, con la audición del movimiento 26 de marzo. Sí, pero ahora no me acuerdo.